He conocido mujeres, pero como tú ninguna. Paro, ¿qué debe pasar? Queda preso en tu cintura. Dicen que eres mala hembra y que destilas veneno, y que en cosas del amor lo tuyo no tiene freno. Burururur. Que cuando caminas se enciende la carretera, y si estás llegando al baile se alborotan tus caderas. Tienes el barrio caliente y una pila enamorada, todos los hombres fajados por decirte algún piropo. Más brillante que la luna, más bonita que una rosa, por todo Jesús María, le llaman la venenosa. Óyelo. Venenosa, venenosa, mujer, tú eres una víbora venenosa. Se pone buena, y el que no para se para, y el que no frena se frena. Y el otro, venenosa, ay yo, venenosa, mujer, tú eres una víbora venenosa. Juega, Bernardo. Como a Susana. Somos tú, ¿no? Ay, que me voy a morir. Ay, que me muero de amor. Ah, me da una cosa. Esa mujer tramposa, esa chiquita me tiene rendido a sus pies. Venenosa, venenosa, venenosa. Bueno, le llaman la venenosa.